María Eugenia Valdiuter, nos posicionamos en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, en el oeste bonaerense, donde la necesidad de la gente se ha vuelto una modalidad de interna y transición en la provincia. Así es, Diego, y vamos a retomar un tema que se inició la semana pasada, por lo menos en los titulares de los medios y en la agenda que tiene que ver con medios comunitarios también, porque continúa el acampe de más de 2.000 familias en el partido de Merlo. El acampe fue iniciado hace 22 días, allí, digamos, desde hace 22 días estas familias esperan respuestas, y lo cierto es que las tierras que fueron ocupadas fueron tierras que estaban en estado ocioso, eran tierras que estaban destinadas a que el Estado haga la construcción de un plan de viviendas ahí que nunca se llegó a concretar. Ayer, 300 efectivos de la infantería de la policía bonaerense se apostaron en el lugar para esperar la orden de desalojo por parte de la Fiscalía. Escuchamos al ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, que se refería a la toma. Arrancan dos o tres vivillos que dicen en nombre de alguien, anda a agarrar un terreno, y después los vecinos empiezan a pasar el dato. Están dando terreno, se pueden agarrar terreno, y cada uno va e intenta tomar un terreno. Pues si se puede quedar y lo puede mantener, lo mantiene, y si no, nosotros estamos a la espera de una orden del fiscal, y ya tenemos en este momento desplazando 300 gendarmes, 300 infantes de la provincia al lugar, y mañana otros 300 más con todo el equipamiento nuevo que tenemos, así que en unas pocas horas eso está rodeado por la infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires a la espera de una instrucción de la justicia. Hay vivillos y hay fuerzas de seguridad. Nunca hay necesidad habitacional. No, de ninguna manera, y tampoco hay memoria de los hechos recientes de nuestro país, porque también habló el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que afirmó que las fuerzas actuarían de manera responsable como lo hicieron en el indoamericano. Como si las fuerzas nacionales no hubieran tenido ningún tipo de participación en lo que sucedió en esos hechos en la toma del parque indoamericano. Represión que terminó con 3 muertos, ¿no? Exactamente. Como, digamos, estamos en el medio de una campaña y estamos en el medio también de un traspaso político que tiene que ver con la gobernación de la provincia de Buenos Aires y también con el propio municipio de Merlo. Y uno no deja de pensar qué hubiera pasado con esta toma si no estuviéramos en este contexto, si tal vez una represión de magnitud, de la cantidad de efectivos de infantería de la bonaerense que se habían apostado ayer en los territorios de Merlo, y que, como ayer decía el propio Granados, hoy iban a mandar otros 300 más para rodear completamente el predio, no, digamos, hubieran tenido la orden de desalojo para efectuar justamente allí el desalojo del territorio. Y quien también salió al cruce para hablar sobre este tema es María Eugenia Vidal, gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, que se refirió a las responsabilidades sobre este problema. No es la primera toma que me toca enfrentar, pero hoy es responsabilidad del gobierno de la provincia y del intendente actual de Merlo enfrentar esa situación. También creo que es el síntoma de un final de ciclo, de una combinación de mala política con crecimiento de la necesidad de la gente, que es real. Por eso Mauricio ha planteado tan claro como objetivo central de su gobierno y de todos nosotros la pobreza cero, ¿no? Entonces creo que también va a empezar una etapa distinta en diciembre, donde la necesidad va a ser atendida como un derecho y no como un favor que nadie le hace a nadie. Y claramente la necesidad y la demanda por una vivienda digna se vuelve tema de campaña de la peor manera posible, porque en realidad se trata de hablar de esto para ver cuánto me corresponde a mí hasta que asuma la nueva gobernación, o cuánto le corresponde al otro que todavía está en funciones. De hecho, el intendente de Merlo electo, Menéndez, está responsabilizando directamente a otra sede que me estás dejando el paquete en plena transición, ¿no? Exactamente, ahora nos vamos a meter un poquito con eso, porque efectivamente está ahí la interna del propio Frente para la Victoria, del propio peronismo, y de cómo se juega un poco la política en los terrenos de los varones bonaerenses. También Daniel Scioli respondió a todo este cruce de idas y vueltas con relación a las responsabilidades políticas, y Daniel Scioli lo que dijo fue que estamos en contra de las tomas ilegales, pero también hay que analizar profundamente si es una cuestión política o hay una necesidad habitacional. Efectivamente hay una necesidad habitacional, porque la gente no tiene dónde vivir y necesita recurrir a este tipo de acciones para poder acceder a una vivienda. Anda a preguntarle a toda la gente que está ahí, la cantidad de familias que son, si lo hacen porque les cabe, porque los mandó un puntero y nada más, o no es justamente punteros y movidas políticas que se suben a una necesidad existente también. Sí, además, como si las explicaciones pudieran ser así tan lineales, porque de hecho el cruce entre Gustavo Menéndez, del Frente para la Victoria, candidato electo para ocupar el lugar de Raúl Otacé, que, entre paréntesis, hace 24 años que está en el cargo, en la municipalidad de Merlo, sino, digamos, qué lectura se hace sobre el tema, porque Menéndez lo acusa a Otacé de instigar la toma de estos terrenos, pero además lo acusa también de que pasó a planta permanente 2.000 cargos de trabajadores de la municipalidad antes de terminar su gestión, como para garantizarse gente en el municipio. Te dejo unos amigos, se llama. Te dejo unos amigos, podría ser una lectura, porque también podría ser otra lectura que esas personas siempre tuvieron contratos basura y que recién ahora tienen la posibilidad de obtener un contrato más o menos decente con el Estado provincial en este caso. Otacé pasó del Frente Renovador de Sergio Massa y después volvió para el Frente para la Victoria. Y ahí hay como unas rispideces que no se perdonan fácilmente, y por eso básicamente Menéndez lo acusa. Y mirá, qué interesante, porque para referirse a Otacé, lo que dijo Menéndez fue que Otacé es como Nerón. Esto es que es Nerón incendiando Roma. Merlo existe conmigo y sin mí es la nada. De esta manera describe Menéndez a Otacé. Y obviamente Otacé no se va a quedar callado frente a este tipo de cruces, y lo que dijo fue vincularlo con la delincuencia y con las drogas. Lo cierto es que en el día de hoy estuvimos en contacto con Anahí Benítez. Ella es miembro del Frente Popular Darío Santillán y desde hace 22 días, junto con el resto de las familias, se encuentra allí en la toma de los terrenos de Merlo, y nos contaba cómo está la situación al día de hoy. Sí, en realidad, menos de lo que hay ayer, hay montado una guardia mínima. Nosotros lo que ayer pedimos fueron garantías de que el desalojo no se iba a producir. Nos dijeron que mientras estuviera abierto el diálogo, eso no iba a suceder, como parte de la negociación que tuvimos que hacer con la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. En este marco, o sea, una de las cosas también, de las propuestas que se nos hizo, es que el gobierno nos acompañara en el pedido de expropiación o de compra del terreno, para después ser sucedido mediante cuotas accesibles a las familias, y pensar en un plan de urbanización del barrio. En ese sentido, nosotros lo que creemos es que nos parece interesante empezar a trabajar en este sentido, que tiene que ver con el reclamo que venimos haciendo hace 20 días. Lo que entendemos es que nosotros vamos a seguir sosteniendo la toma del terreno hasta que haya garantías reales de que esa propuesta tiene un asidero concreto. Es importante esto que comentaba justamente Anahí Benítez, porque hemos visto en el Parque Indoamericano cómo también se hizo un censo, vino la promesa de cada peso que ponía la ciudad, un peso que ponía Nación para vivienda social. Nada de eso se cumplió. Casi todos los desalojos de distintos terrenos se hacen mediante un censo y después no suele haber respuestas contundentes para esas familias, ¿no? Exactamente, y el censo fue algo que se acordó en la reunión del día de ayer en la mesa de diálogo con las autoridades municipales y provinciales, que se comprometieron a iniciar el censo. Y obviamente la primera propuesta tuvo que ver con que, bueno, retírense de las tierras y nosotros comenzamos a llevar adelante este plan que acabamos de acordar en esta mesa de diálogo. Obviamente que no es tan sencillo decir sí y creer de inmediato en las garantías que ofrezcan las autoridades, porque además decíamos que las tierras que fueron tomadas, o vale pensar recuperadas, que estaban destinadas por el Estado para hacer vivienda social, Gustavo Menéndez, el intendente electo por Merlo, lo que denunciaba es que estas tierras tenían obras de sobrefacturación por 80 millones de pesos. O sea, no solamente estaban pendientes en la concreción de la realización de viviendas para las personas que lo necesitaban, sino que además tenía una sobrefacturación de 80 millones de pesos, con lo cual se abrieron negocios ahí que habrá que ver de qué manera se terminan de cerrar. Y con relación a cómo aceptar estas negociaciones, y sobre todo en un contexto en el que hay cambios de gestiones, ¿cuál es la importancia entonces de sostener el acampe en el marco de esta transición, tanto a nivel provincial como municipal? Esto era lo que nos decía Anahí Benítez. Entendemos que las autoridades con las que nos sentamos a trabajar ayer tienen un fin de un mandato el 10 de diciembre, y en ese sentido, o sea, necesitamos garantías que extiendan ese mandato y estaríamos en condiciones de poder empezar a pensar montar una guardia, pero al momento todavía es como muy frágil la propuesta, y recién estaríamos comenzando con un censo en el que estamos 2.500 familias incluidas. Es un trabajo que creemos que no va a concluirse en el día de la fecha, en ese sentido también tiene que haber un compromiso de prolongar la pausa del desalojo hasta que se finalice también. Hoy las organizaciones sociales van a estar movilizando también a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad, 10:30 a.m. por el derecho a la vivienda, para mostrar que lo de Merlo es el síntoma de una problemática mucho mayor, ¿no? Sí, también acompañando un poco esta iniciativa y esta situación que están viviendo las familias allí de no acceder rápidamente, justamente por esta desconfianza histórica que se viene dando a partir de las diferentes situaciones, como bien señalabas, Diego, de lo primero que se acuerda es un censo, cosas que nunca se terminan de llevar a cabo y las personas siguen viviendo de manera precaria. El mientras tanto es bastante tremendo, porque por un lado están toda la cantidad de efectivos de seguridad rodeando el predio, y por otro lado también las condiciones de ese mismo predio, donde hemos escuchado algunos testimonios, leído algunos artículos donde lo que se comenta es una situación de mucha precariedad y de terrenos que realmente son complicados en términos de la cantidad de animales que hay, las zonas inundadas, partes de pastizales donde no se sabe la profundidad de lo que ocurre ahí con todos los pibitos correteando. Digo, también es peligrosa la situación en ese sentido. Sí, es un terreno de 60 hectáreas, es un terreno muy grande, y que de hecho Anaí lo que nos comentaba hoy es que, digamos, hubo una toma inicial que tuvo que ver con estos terrenos que estaban destinados a la vivienda, y después todo el resto de las hectáreas que estaban, digamos, en estado ocioso. O sea, hubo dos instancias de esta toma, y en la que se encontraba el Frente Popular Darío Santillán, la Federación Tierra y Vivienda y el Partido Obrero, digamos, fueron quienes de alguna manera organizaron un poco la situación para poder, mediante delegados, ir a entablar una mesa de diálogo que pide la incorporación de todas las familias, no de las 300 familias que decía Granados en el día de ayer, que incluso haciendo gala de todos los agentes de la infantería que podía tener y podía, junto con la nueva tecnología represiva, poner a disposición para garantizar un desalojo. Y todo el mundo salió a hablar, porque todo el mundo está en campaña en este momento. Y como este tema también se vuelve a meter dentro de la campaña, lo que le preguntábamos a Anaí Benítez es cómo analizaron ellos la interna en medio de esta situación. Sí, nosotros lo que entendemos es que estas discusiones tienen que ver con poder desviar el marco de la discusión hacia internas político-partidarias, donde quienes están jugando con la necesidad de la gente y quienes serían los vivillos políticos hoy no es la propia gente que está viviendo ahí, las familias, sino los candidatos, actuales gobernantes, que intentan llevar agua para su molino y correr el eje de la discusión, donde hoy 2.500 familias ocupando un predio habla de un déficit habitacional, de una no política en relación al derecho a la vivienda para una gran parte del pueblo trabajador. ¿Podría entonces también haber un inicio de diálogo entre el traspaso de la gestión de la gobernación de la provincia de Buenos Aires? ¿Podría también Cristian Ritondo, futuro ministro de Seguridad bonaerense, comenzar a trabajar conjuntamente con la conducción actual de la cartera de seguridad, Alejandro Granados, para ver cómo siguen los días con relación a la toma y la recuperación de terrenos para la vivienda digna en Merlo? Repetimos entonces, hoy organizaciones sociales van a movilizar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad, 10:30 a.m. por el derecho a la vivienda.